¿Cómo está Florencia? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Al contrario, gracias a ustedes por siempre seguirnos y darnos el espacio para poder hablar. ¿Cómo están? Bien, bien, bueno, bien. Totalmente, para eso estamos. Y bueno, no, nos interesa muchísimo comunicar cómo están ustedes, como familia, con lo acontecido ayer, y bueno, cómo vienen transitando lo que le ha sucedido a la familia, lo que le ha sucedido claramente a Viviana Luna. Bien, mira, los chicos en este momento actualmente están reunidos con el abogado, he hablado por separado con ellos, están enteros, están en pie, es una información difícil de procesar porque, bueno, si bien ya es seguro que son restos humanos, falta la parte de cotejar y de saber a quién pertenecen. Ha sido fuerte porque no solamente fueron esos restos que se encontraron, que fueron parte de de cráneo, de un maxilar y del tabique de la nariz, sino que además había una nota, bastante complejo lo que, bueno, se filtró que decía la nota, así que nada, están como pueden estar, se han propuesto estar fuertes, estar enteros, estar de pie, porque saben que esto es como un inicio después de todos estos años y como que no se pueden permitir decaer o flaquear porque tienen que seguir insistiendo para que se sepa la verdad y se pueda saber qué pasó. Florencia, buen día, te habla Mauricio. Te hago una pregunta. Esa zona, la fiscal Ríos, ya la habían rastrillado hace más de 2 años, ¿puede ser? Sí, aproximadamente hace 2 años estuvieron con un grupo de perros, pero solamente habían pasado los perros por la parte de afuera, en lo que sería la parte de irrigación, que está al lado y para atrás de esa casa, y a lo mejor en el patio de la casa, pero nunca habían ingresado a la casa en sí. En ese momento tenemos entendido que los perros marcaron muy débil, hicieron algún procedimiento, pero no puedo decir que ni que lo descartaron, pero no siguieron haciendo más nada en el lugar hasta ahora que se pudimos, y aprovecho para decir gracias a todos los que colaboraron, traer a Marcos para hacer este rastrillaje. ¿Y por qué se decidió ampliar el rastrillaje en este momento? En realidad, que la técnica, el tipo de metodología que usa Marcos, no hay acá en Mendoza. Era algo distinto, diferente a como se venía haciendo, y la realidad es que si con lo que venían haciendo no habían encontrado nada, porque todos los rastrillajes o peritajes que hubieran hecho, todos dieron resultado negativo, teníamos la esperanza de encontrar aunque sea una pista que orientara la causa, porque sigue siendo todavía averiguación de paradero, hasta que vino Marcos seguía haciendo eso, y bueno, con la intención de encontrar algo que pudiera orientar. No, en realidad no sabía qué se iba a encontrar. Bien, bueno, repasamos un poquito la historia de Viviana en relación a lo que le ha sucedido. Fue una mañana del 7 de diciembre del 2016 donde Viviana, bueno, fue una entrevista de trabajo que fue acompañada por su hijo. Es tu pareja, ¿no? Sí, en realidad, sí, Mati es mi pareja. En realidad, Viviana se estaba por esos días quedándose en la casa con sus hijos. En ese momento su ex marido, actual papá de Mati, estaba de viaje. A ella le ofrecen, en la entrevista de trabajo, pues se enteraron que estaba buscando trabajo. El día 6 le informan alrededor de las 10 de la noche que la esperaban al otro día, muy cerquita donde se estaba quedando, unas cuadras. Ella va a la entrevista, Mati al rato que Viviana ya estaba en la entrevista, se arrima a ver cómo estaba todo, porque sabía que su mamá se tenía que ir a la casa de una amiga, le ofrece llevarla, Viviana le dice que no, porque le quedaba todavía recorrer el complejo. De hecho, el complejo es grande, donde fue la entrevista, había sucedido como la parte formal, que habían estado hablando. Se despide Mati, vuelve a ingresar, porque le quedaba que le mostraran las cabañas, que eso era, supongo, que parte de saber cuál iba a ser su trabajo. De ahí sale, camina en dirección para irse a la casa de su amiga, compra esta famosa bebida en ese negocio, que eso se supo porque después se reconstruye cuando averiguan sobre ella, y bueno, camina un poco más y desaparece. Bien, te quería preguntar sobre ayer, ¿qué opinión tienen sobre cómo se procedió de la fiscalía, de los peritos, de cómo, si están tranquilos con cómo se hizo el rastrillaje, cómo se obró? Bien, mira, respecto de todo el procedimiento que hizo Marcos, uh-huh. Está muy tranquilo y muy seguro porque es muy profesional en su trabajo. De hecho, no me voy a poner a hablar ahora de todos los casos en los que ha estado, pero siempre ha sido muy prolijo su trabajo hacer esto, así que de eso no tenemos dudas de que se hizo todo correctamente. Respecto al trabajo de cuando llegó ya el fiscal y llegó todo el personal apropiado para hacer las tareas que realizaron, y ahí te puedo decir que hay algunos comentarios como que, por ejemplo, el testigo entró una hora después, cuando ya estaba científica, antropólogos adentro de la casa, pero tampoco estuvieron ellos adentro como para poder decirte nos parece mal o bien lo que hicieron. Sinceramente, después de casi 5 años ya, es necesario que hagan. Así que supongo que la conformidad pasa porque estuvieron e hicieron. Yo creo que los cotejos que tengan que hacer, los análisis y demás, ya hablarán de cómo hacen su trabajo, porque ahora resta que en algún momento se terminen de peritar las cosas que encontraron, entre ellos esos huesos para el cotejo de ADN. Lorenzi, tiempo hacia adelante para conocer los resultados, ¿qué le han dicho de la espera para tener más información? Y de eso todavía no tenemos novedades específicas, como te decía cuando empezamos a hablar, los cuatro están, Mati, Janina, Nahuel y Ayelen, que son los hijos de Viviana, están los cuatro con Baira Leighton y con Magdalena, que son los abogados que empezaron a trabajar en la causa a partir de ayer, y están en este momento haciendo todas esas directivas para poder ver lo del cotejo, así que no sabemos específicamente cuándo. Tengo entendido que debería ser en la brevedad. No pueden dilatar mucho en el tiempo el saber que a quién pertenecen, ¿no es cierto? Florencia, así que yo supongo que en estos días lo sabremos. Florencia, sí. Perdón que te interrumpí. No hay ¿manejan problema. Desde la Fiscalía, el Ministerio Público, alguna hipótesis? No nos han comunicado nada todavía. Solo eso, bueno, hicieron un comunicado oficial ayer, donde reconocían que sí son restos efectivamente humanos, no se sabe si de hombre o de mujer, y donde decían que iban a iniciar todas las labores correspondientes para saber y determinar específicamente de quién son, y sobre todo por este papel que se encontró, pero no han dicho nada absolutamente todavía, ni cuándo van a hacer, o sea, qué día van a empezar a hacer el análisis, ni cuándo van a peritar ese papel que se encontró. Todavía no han dicho nada. Yo calculo que lo tienen que estar resolviendo porque ha sido todo muy muy inmediato. Está todo muy muy reciente. Perfecto. Bueno, Florencia, ¿algo que te gustaría agregar, que no te hayamos preguntado, que te gustaría comunicar? Bueno, agradecerte por este tiempo. No, de nada. Primero y principal, antes que pedir o comunicar algo, agradecer a todos los que han colaborado, como han dicho los hijos y me sumo yo. Esto se logra entre todos porque es parte del aporte que puso la gente para que pudiéramos traer a Marcos, es la difusión de cada periodista que se tome el trabajo de preguntarnos las cosas como realmente son, porque viste que a veces sale mal en algunos medios, no sale la información precisa, es el cada compartido, cada me gusta, cada viralización que se hace, así que agradecer profundamente eso. Decirles que Marcos accede y se lo agradecemos de corazón a venir, a pesar de que no hemos terminado de juntar el dinero, así que seguimos juntando el dinero. Hemos pospuesto el bingo justamente porque al venir Marcos no lo íbamos a poder hacer este sábado como lo habíamos programado, se pasó para el sábado 9, y ahora están en este momento con unas alcancías en el nudo vial, ahí a la izquierda de la terminal, en el acceso este y costanera, porque aparte de lo de Marcos surge peritajes que hay que hacer a raíz de lo que se encontró ayer. Entonces, cuando uno incorpora perito aparte, lo costea del bolsillo de uno, hablándolo en criollo, para que se entienda. Entonces, tenemos que poder solventar eso y volvemos a pedir colaboración, porque del bolsillo de uno es imposible y es vital que lo podamos hacer, porque es un momento crucial en el que se puede llegar a empezar a desandar el camino de que se resuelva. Así que es de vital importancia que podamos tener, digamos, los medios económicos para poder solventar al perito que se necesite. Así que vamos a seguir con estas acciones y terminando de reunir el dinero para terminar de juntar lo que le tenemos que dar a Marcos. Así que eso, fundamental. Y bueno, nada, gracias nuevamente. Seguimos en la lucha, no bajamos los brazos, no lo vamos a bajar. Se tiene que saber qué pasó con Viviana. Se lo merecen sus hijos, los 5 años que han pasado, la mochilota que llevan, sus nietos que han crecido acostumbrados a que no se sabe qué pasó con su abuela, y sus nietas más chicas que han nacido recientemente. Siempre lo digo, quiero poder decirle a mi hija, la peleamos por tu abuela y supimos qué le pasó, y no quedó en la nada. Así que nada, infinitas gracias a ustedes. Gracias, Florencia. Fuerte abrazo, Florencia, a toda gracias. La familia. Gracias, serán dados, seguramente los están escuchando, así que igual se los voy a transmitir. Un abrazo enorme. En cuanto tenga novedades se las aviso y cuando quieran volvemos a hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Florencia.